black and white. Then I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa LGTBI Queer del Círculo de Bellas Artes. Os habla Sara Villeira, como cada viernes. Hoy, 14 de octubre, ya es la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, o quizá puede ser que nos estés escuchando a través de las www.radiocirculo.es, en cualquier lugar, en cualquier punto de esta geografía tan amplia. Hoy en Ponte en mi piel viajaremos hasta Valencia para hablar con una escritora, Mila Martínez, la cual el próximo día 22 presentará aquí en Madrid, en la librería Berkana, su último libro, el tercero de una saga. Este libro se llama Autorretrato con mar al fondo. Dentro de unos minutos, aquí en Ponte en mi piel, con Mila Martínez. suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, lo malo se nos... Pues como antes hablábamos, nos vamos directamente a Valencia para hablar con una autora, una escritora que ya lleva 3 libros en su espalda, una saga con la que empieza con un libro que se llama No voy a disculparme, sigue con Tras la pared y ahora viene con Autorretrato con mar al fondo. Ella es Mila Martínez. Hola Mila, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Sara. ¿Cómo estáis por ahí por Madrid? Porque aquí hace un calor. Pues la verdad es que aquí también tenemos un poquito de suerte porque estos días han salido, bueno, pues nos dan algún que otro calorcito. Pues espero que dure un poquito porque la semana que viene me tenéis ahí. Claro, por eso te llamamos, porque estamos encantados de que la semana que viene Mila Martínez esté aquí en Madrid para presentar este último libro de esta saga, Autorretrato con mar al fondo. ¿Qué nos puedes contar de este libro? ¿Qué os puedo contar de este libro? Podría contaros muchas cosas, pero no debería de contaros ninguna, la verdad. Bueno, pues entonces te pregunto yo, vamos. Venga, a ver. Va. Estos 2 primeros libros, No voy a disculparme y Tras la pared, ante todo he de decir que no he tenido el placer de leérmelo, Mila. Hace muy poquito que te he descubierto. Mejor así te puedo contar más cosas. Ah, genial, venga. Pues he estado leyendo por tus blogs, en algunos foros y demás, que estos personajes aparecen en uno, en otro, en el siguiente y le van pasando historias muy curiosas que muchas lectoras se sienten identificadas. Pues se trata de eso, ¿no? De que la gente se entretenga y además si se puede identificar con alguno de los personajes o con varios o con lo que pasa, ¿no? Es importante para todos. Bueno, pues en principio sí, lo que he querido hacer es una saga porque me apetecía darles un poquito más de vida y marearlos un poco con los personajes. Además, cuando te haces con ellos, ¿no?, y les tomas cariño, pues es muy difícil dejarlos luego. Me pasa a mí, claro, por eso sigo escribiendo. Uh-huh. Mira, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo tú? Pues fíjate, llevo desde unos 4 añitos, desde 2008, efectivamente. Empecé en el 2008, No voy a disculparme, se publicó en el 2009 y bueno, pues nada, poquísimo. ¿Y cómo fue ese paso, ¿no?, de convertirte en escritora? Pues curioso, porque, tenía un montón de historias en mi cabeza, ¿no? Y dije, ¿por qué no compartir estas cosas, no? Voy a intentarlo. No tenía ni idea de dónde iba a llegar con el tema, porque, claro, yo no vengo de una formación literaria. No sé si habréis visto mi currículum, que yo soy de Derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, voy a intentar a ver cómo me sale. Y me puse a escribir, me iba saliendo la historia y bueno, pues luego... hice lo que tenía que hacer con el manuscrito, ¿no?, que era intentar buscar una editorial que me lo publicara. Tuve muchísima suerte porque, vamos, prácticamente la primera con la que contacté me lo publicó enseguida. Uh-huh. O sea, que por ahí he tenido una suerte tremenda. Pues para todas estas personas como yo, que todavía no hemos tenido la suerte de leer estos libros, voy a leer la sinopsis del primero, No voy a disculparme. Venga. Para que las personas como yo, insisto, que vayamos corriendo a ciertas librerías, que ya hablaremos de ellas y lo compremos sin dudarlo. De manera inesperada, una brisa extraña erizó mi nuca. Sintió los pies clavados en el suelo de la terraza, mientras su cerebro daba órdenes apremiantes a su cuerpo para salir de ahí. Olía a peligro y de forma repentina a azar. Otra vez aquello. Quería huir de allí, pero una fuerza aterradora le paralizaba contra el borde de la terraza. Se dobló en dos y cayó de rodillas. Un aliento suave jadeó detrás de su oreja. Sentía los miembros paralizados de terror y al mismo tiempo, algo incomprensible empezó a sucederle. Leyendo esta sinopsis, estos días, la verdad es que tenía ganas de salir corriendo a Berkana a terminar esta lectura, pero bueno, tengo unos libros ahí que se me han ido acumulando y tengo que sacármelos primero antes de ponerme con más, porque bueno, yo soy de las típicas que empieza mucho, mucho, mucho. Sí, suele pasar. Y que mucho abarca, poco, ¿no? Bueno, pero siempre hay un momento, ¿eh? Quiero decir, en su momento llegará y imagino que te hagas con ellos, ya hablaremos de esto. con el próximo, ¿no? Eso imagino. Es. Oye, ¿está abierto el final? Es decir, ¿esperas una cuarta parte? De a ver, saga? Esperas, no, estoy hacia la mitad de la cuarta parte. Ah, ya estás a la mitad, madre sí. mía. Lo que pasa es que, a ver, no es que se quede abierto el final. Yo intento por lo menos que cada libro tenga un principio y un final, una historia redonda, ¿no? Uh-huh. Y que realmente se puedan leer independientes, aunque sean los mismos personajes y, bueno, y tenga una continuidad en el tiempo. Pero bueno, se puede, ya te digo, no continúa de forma que te quedes pensando, ay, ¿qué va a pasar a partir de ahora, no? Siempre pasan cosas nuevas, o sea que por ahí es la línea que quiero seguir un poquito. Y en cada libro podemos ir encontrando personajes nuevos que van apareciendo. Sí. Suelo incorporar nuevos en cada uno. ¿Algún personaje que tengas así en tu corazón guardado de las dos, bueno, de las tres primeras y que digas en la cuarta tiene que aparecer? Hombre, hay muchos que tienen que aparecer en todos porque hay unos cuantos personajes ya que son fijos, ¿no? Prácticamente, o sea, un grupo de amigas y amigos, hay algún chico también. Y bueno, pues en principio esa gente no tiene que dejar de salir, no debería dejar de salir, porque la gente ya ha tomado cariño. Entonces sí que hay unos personajes un poquito más principales, luego sí que va gente apareciendo y desapareciendo. Pero bueno. O sea que dejaremos el misterio ahí. El ir a tomar un café contigo, salir una noche, salir contigo y todos los personajes de la saga, ¿no? Todos, me los llevo detrás. Todos te los llevas de fiesta. A todos. Seguramente serán una muy buena compañía con todas las historias que tienen tras de sí. Eso dicen, ya te contarán. Sí, bueno, porque estaremos ahí. Bueno, no vamos a adelantar cosas, poquito a poco. Vale. A poco. Bueno, estas historias en que la gente pues se siente identificadas, ¿pueden considerarse autobiográficas? Vamos a ver, autobiográficas no, porque vamos a ver, las historias, realmente lo que es la trama siempre es totalmente ficción, ¿vale? Lo que pasa es que pongo mucho de mí en ellos, de mí, de gente que conozco y gente que me rodea y sobre todo caracterizaciones y personajes y formas de actuar y, ¿sabes? Hay muchas cosas por ahí, autobiográficas en algún sentido. Pero no quiere decir que lo que está pasando cada personaje en un momento dado me haya pasado a mí o a alguien conocido. Pues es decir, es ficción, siempre está basado en algo de ti, evidentemente, ¿no? Porque... Claro. Y bueno, este tercer libro, Autorretrato con mar al fondo, lo vas a presentar aquí el próximo día 22 en Madrid, en la librería Berkana. Sí, el sábado 22. El sábado 22. Y es muy importante esta presentación por un detalle, ¿verdad?, de la librería Berkana. Efectivamente, la librería Berkana se traslada, la verdad es que se traslada el 1 de noviembre, me han dicho, del número 64 de Hortaleza al número 62, con lo cual el local emblemático que ha sido durante tantos años el que tienen ahora, pues va a desaparecer, ¿no? Y se quieren despedir un poquito a lo grande haciendo una fiesta y bueno, habrá mucha gente, habrá autoras y autores de literatura LGTB también. Y bueno, te iré contando poco a poco. En esta presentación, bueno, ¿sabes quién de estos autores, autoras irán para hacernos una idea? Sí, te los puedo decir. Bueno, por lo menos los que han confirmado y que bueno, tienen ganas de que nos encontremos y conocernos, porque no nos conocemos. Entonces, mira, en principio Libertad Morán, Paz Quintero, Javier Serrano, Caín Andes, Mónica Martín, viene Susana Hernández también de Barcelona, vaya. No sé si vendrá alguien más por ahí. Si me dejaba alguien, pues que me perdone, pero... Bueno, todos nos encontraremos allí en la librería Berkana, porque es cierto que la librería Berkana es la emblemática librería LGTB, ya no solo de Madrid, sino que yo soy de Pontevedra y allí yo ya oí hablar sobre Berkana. Claro, es un referente. Es un referente. ¿Y cómo te sienta a ti como escritora LGTB que tus libros se vendan en esta librería pues tan emblemática? Me sienta de maravilla, vamos. Además estoy encantadísima porque tenía muchísimas ganas de hacer la presentación en Madrid. Y bueno, es como debutar con picadores, ¿no? En términos taurinos. Y nada, pues... ¿Y ahí en Valencia tenéis alguna publicación también? O sea, publicación, presentación, eso es. Fíjate, teníamos... Hay librerías que tienen un poquito de todo, ¿vale? Lo que pasa es que específicamente del tema no tenemos ahora mismo. Se van cerrando, es que, no sé, lo que pasa es que también es verdad que casi que es mejor que esté repartidos los libros, porque ahora mismo mis libros están en el Corte Inglés, están en librería Soriana, en París, Valencia, hay muchísimas librerías que son habituales y están todos repartidos por allí, o sea, que solamente, y cuando no quedan o lo que sea, los piden, o sea, la gente acude, los solicita y se los trae enseguida, o sea, que... También que tus libros, pues las portadas de los libros y demás, las fotografías, las imágenes, no son... Excesivamente... LGTB, tan llamativos, sí. ¿No? porque sí, son sí. mucho como otros libros, es decir, no llaman la atención porque no se les ve pues nada llamativo, ¿no? Que puedas sí, decir... no, que no hay una referencia explícita exacto. al tema. Ya, bueno, eso no sé si a lo mejor es bueno, ¿sabes? Porque hay mucha gente que tiene problemas para coger un libro así y llevárselo. Ya. No debería ser así, pero bueno. Y hay muchas librerías también que tienen prejuicios con ese tema. O sea, que, ¿te ha pasado que, a ti que eso el... yo creo que es bueno en general para la difusión de la literatura. ¿Te ha pasado a ti el querer llevar tu libro a alguna librería y que te dijeran, oye, no, pues mira, como es de temática, preferimos que no? Pues en principio no. Me ha pasado porque ha sido al revés, ¿no? Yo las librerías que he conocido, que tengo, por ejemplo, alrededor del trabajo y tal... me he presentado y he dicho, oye, mira, es que hay gente en pues mi trabajo y tal que les interesa comprarlos y tal y cual, a ver si le puedes pedir. Vamos, no me han puesto nunca ningún problema. Por ese lado sí que he tenido muchísima suerte. ¿Has dejado la abogacía a un lado y te has dedicado a escribir? ¿O? Qué risa que me das. ¿Por qué? Ojalá. No has podido No, vamos a dejarlo, ver, yo soy funcionaria, ¿vale? Y es lo que me da de comer. Vaya, claro. Efectivamente, porque de esto poquitos, muy poquita gente come. Ya, eso lo sabemos. Claro. Entonces, pues nada, esto lo que pasa es que me da muchas satisfacciones personales, que es lo que puedo decir. Claro, es un gran hobby, ¿no? Claro, y bueno, y me encanta escribir y bueno, yo me lo paso muy bien. Si vosotros lo pasáis bien leyendo las historias, pues yo me lo paso bien escribiéndolas, la verdad. Pues resulta curioso, ¿no? Que pues eso, una funcionaria se ponga a escribir libros de literatura LGTB o lésbica. Pues sí, pero no te sé decir yo muy bien, porque la primera sorprendida soy yo, la verdad. Sí, ¿no? ¿Qué? Es que te diga un día, una buena mañana, descubrí esta cosa, ¿no? Y dije, pues voy a ver qué pasa, y a la gente le gusta, pues fíjate la sorpresa. Pero bueno, ahí estoy, y bueno, mientras tenga ilusión y a la gente le siga gustando, pues ya ahí seguiré escribiendo. ¿Tus compañeros de profesión y demás conocen esta faceta tuya? Vamos, no es que la conozcan, es que yo trabajo en una consellería. La ha leído todo el mundo. ¿Ah, sí? Todo el mundo lo sigue, los leen. ¿Y qué tal están encantados. La opinión? Sí. Vamos, enganchados, pero además toda clase de personas, de toda condición. Te digo, y de edades, de condición sexual, de absolutamente de todo. ¡Qué genial! Oye, también escribes un blog que se llama Beso de Luna. Beso de Luna, sí. Ahí vas adelantando cositas de los libros, porque voy adelantando y lo que hago, vamos a ver, lo que intento hacer es mantener en vilo, mantener vivos a los personajes, ¿no? Porque en plan, yo qué sé, esquizofrénico, lo que hago es ir, quedar con, en el Beso de Luna, se llama así porque el Beso de Luna es un lugar de encuentro que yo creé en el primer libro. Y entonces es un sitio, una villa en la playa maravillosa, donde va la gente ahí a tomarse copas y a estar con sus amigos. Y entonces lo que he hecho es quedar con mis propios personajes para hablar. Entonces yo quedo en el blog y tengo conversaciones con ellos que nos cuentan pues lo que va a pasar, lo que están haciendo, las cosas que pasan, cómo se sienten en el libro, en el nuevo libro que hay, una nueva historia, me riñen, bueno, tenemos un poco de todo. Sí, estuve leyendo las conversaciones con Eva y con Sara. Sí, sí. Que fueron, bueno, las últimas publicaciones que tienes en el blog. Y además tienes un montón de comentarios, la gente te sigue y participa. Sí, le gusta, le engancha, porque como se quedan con ganas de más, la verdad es que los libros no son muy muy grandes, ya has visto que tienen 200 páginas. Sí, ¿no? Son chiquititos. Y las historias, pues según me dice la gente, pues les engancha bastante y claro, quieren saber más. Y esta es la única forma que he tenido un poco de aliviar esa ansiedad, ¿no? Ajá. De libro a libro, o sea que bueno, pues por ahí vamos bien. ¿Y cuál es ese lugar de tu espacio y tal? ¿Cómo es ese lugar donde te sientas a escribir y a sacar esas fantasías de tu cabeza? Pues fíjate, normalmente, si es que no tengo un espacio definido, yo normalmente estoy en el sofá de mi casa, ¿vale? El sofá con el ordenador encima y ahí voy. O sea, tranquilamente, no tengo un espacio. Hombre, incluso alguna vez con la tele puesta, me gusta un poco más el silencio, ¿no? Para concentrarme. Pero vamos, no tengo problemas, porque en realidad escribo mucho más yendo por la calle. Yendo por la calle, ¿sí? Y yendo en el autobús, y yendo haciendo vida normal, escribo en mi cabeza. Luego lo vuelco en el ordenador. Pero el proceso creativo está por ahí. O sea, ¿sabes? Que eres capaz de realizar estas obras a través de hacer otras actividades mecánicas, ¿no? Que te permiten realmente, sí, claro, estar pensando. Claro, estás con la cabeza en otro sitio mientras, claro, haces cosas que no te exigen demasiada concentración. Ajá. La cabeza va sola y, claro, la mía está como una cabra, ¿qué le voy a hacer? Y ahí va y ahí viene. Entonces, pues sí, es un proceso que se puede hacer en muchos sitios, la verdad. ¿Cuál es el personaje de esta saga que más enamora? ¿Qué más? Enamora. ¿Qué más enamora? Sí. Uf. Hombre, tengo hay adeptas y adeptos de mucha gente en concreto, ¿no? Hay uno, es el personaje estrella que más pasiones ha levantado, se llama Patricia. Luego Mel también gusta bastante. Y bueno, pero no sé, hay gente que... Hay un poquito de fans de casi de que de todos. Ajá, o sea, que son personajes... unas características un poco, sí, no sé, que le gusta... A cada grupito de gente le gusta uno. O sea, que da igual como seas, que vas a encontrar tu reflejo en algún personaje seguro, de esta saga. Seguro, estoy convencida, vamos. Vamos, y es lo que desearía, claro. Oye, en esta presentación en Berkana, el próximo sábado 22, ¿te acompañará alguien para, ya no solo en el público, sino sentado contigo y presentando el libro? Pues mira, está por confirmar. Mili quería que lo hiciera María Castrejón. Y me encantaría, claro. Sí. Además, he oído una entrevista tuya, María Castrejón, y me parece genial. Es genial, María Castrejón, le tenemos genial. Un cariño. Entonces, claro, tremendo. Le daría mucho juego. Lo que pasa es que estaba pendiente de hablar con ella, yo no sé si hablaba ya y habrá quedado, habrá confirmado algo, no lo sé, pero vamos. principio parece que quería que fuera ella. Si no, le damos un empujoncito desde aquí, desde Ponte en mi Piel, que... Sí, venga, venga María, que nos está escuchando. Ya se ha escuchado aquí a Mila, que le interesa un montón que estés ahí. Y bueno, estaremos todos apoyando la causa, por supuesto, y celebrando ese gran cambio de Berkana, porque no sí, lo vamos... Además es que... Piensa poner algo de picar en plan así más fuerte y copas y tal, o sea que quiere hacer cóctel, lo quiere montar ahí para hacer una fiestecita guapa. O sea, una buena fiesta, qué leches, o sea, vamos, hay que celebrarlo, este tercer libro de Mila Martínez, Autorretrato con mar al fondo, y el cambio, el grandísimo cambio que va a hacer Berkana, porque cualquier cambio siempre es difícil, pero siempre suele ser para bien. Sí, sí, no, y Berkana va a salir adelante, eso lo tenemos clarísimo. Por supuesto, o sea, porque... Que si queríamos este local nuevo, por supuesto. Claro, además es que ya no solo vosotros, los escritores, ¿no?, que cada dos por tres estáis, venga, a sacar obras, animando al público a que compre, a que lea, que se anime y que se culturice un poco, porque últimamente, ¿cuál es tu opinión de escritora? ¿La gente, tú crees que se ha relajado un poco con esto de la lectura? Hombre, la gente, sí, vamos a ver, es que es muy difícil mantener cuando hay tanta competencia con otras cosas que son mucho más fáciles de llevar, como el cine o toda la historia de internet y tal. Claro, entonces son actividades mucho más cómodas. Siempre lleva el tema de leer un libro, siempre hay un esfuerzo para traducir lo que ves, ¿no? Y no sé, lleva un aprendizaje desde pequeño. Una costumbre, es muy difícil. Una de las cosas más bonitas que me han dicho es que mis libros han sido los primeros que han leído personas que me dan mucha tristeza pero mucha alegría al mismo tiempo, y que han empezado a leer a través de leer los libros que yo escribo. ¡Qué bueno! O sea, que eso es buenísimo. Sí, te tendrá que llenar de orgullo. La gente que no me interesa la lectura, leer esta clase de historias que se ha sentido identificada, ha querido seguir leyendo. O sea, que... Antes comentabas lo del cine, pero es cierto que todos los que somos lectores y nos gusta un buen libro, agradecemos leer ese buen libro y no ver una película, porque siempre acaba decepcionando. Bueno, claro, no vamos a generalizar, porque siempre hay alguna que, bueno, que es demasiado buena, pero los libros, por lo general, siempre son muchísimo más sobresalientes. Porque tú creas tu fantasía a través de lo que lees, creas tu propia fantasía, tu propia historia cinematográfica en la cabeza. Entonces te decepciona que no se parezca a lo que tú estabas pensando. Claro. Esa es la historia, ¿sabes? ¿Y algún día querrás llevar a la vida, a la pantalla, a estos Hombre, personajes? Hombre, me encantaría, pero claro, para eso hace falta, bueno, pues que alguien se anime, ¿no? Y financiación y esas cosas. Claro, financiación es lo más... Eso es lo más problemático, más en el tiempo que estamos, ¿no? Bueno, hombre, esto está fatal, está fatal. Está fatal, si ya es difícil vender los libros, fíjate. Ya. Pues lo otro, pero bueno, todo se andará. Yo creo que esto pasará. Y aparte de en Madrid, en Berkana, se pueden comprar también en Cómplices, creo, ¿no? En Barcelona. Sí, en Barcelona, por supuesto. En Barcelona. Es la hermana Barcelona, en Barcelona, de Berkana. De hecho, la editorial está montada entre las dos librerías. Ajá. O sea, la editorial Legales está montada entre Berkana y Cómplices. Y bueno, pues sí, en estas dos y bueno, y muchos sitios más. Ya te digo, hay infinidad de librerías en España y en todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea, en todo el mundo de hispanohablante están vendiendo los libros de Gales, ¿eh? He visto un comentario en Facebook sobre este evento, ¿no?, que creaste para la presentación de tu libro. Quiero recordar a una chica de México que estaba diciendo, ay, qué pena que es en Madrid y no voy a poder acudir, sí, pero estaba sí, toda sí, contenta. Hay mucha gente que me lo dice, ahí en México, en Argentina, tengo en muchos sitios. O sea, que llevas 4 años escribiendo y ya podemos decir que tienes seguidores a lo largo de todo el mundo, bueno, o por lo menos es los países esto, ¿eh?, hispanohablantes, sí. ¿Mágico, has dicho? Sí, sí, es mágico. Uh-huh. Es algo increíble, pero ¿sabes qué pasa? Que las redes sociales están haciendo un labor muy importante en este sentido. Claro. Porque, claro, van extendiendo, eso es como una tela de araña, ¿no?, que va uniendo unos a otros y va pasando la información. Y es una de las formas más rápidas. Es que hoy en día, gracias a pues esto, a las redes sociales, internet y demás, podemos alcanzar muchísimos lugares y conocer a muchísima gente que de otras maneras, pues como antiguamente, ¿no?, que o no se conocían o ya se estudiaban en los libros de texto años sí, más tarde. Sí, sí. Y además te permite hacer buenos amigos que no, nunca imaginarías, porque a través de las redes, la verdad es que siempre piensas, ¿no?, hacer amigos por internet y tal. Pero luego, al final, si consigues conocerlos, yo tengo excelentes amigos que he hecho a través del Facebook, que luego han venido presentaciones mías desde Zaragoza y desde Canarias y muchos sitios, sí, sí. ¿Y cómo es eso? Granada, bueno, es algo increíble. ¿Cómo es eso de que te conozcan, que vayan a tu presentación y te digan, hombre, Mila, ¿qué tal estás? Y claro, sí, digas, sí, pero gente que además que se ha gastado el dinero y se ha hecho el esfuerzo de venir de ya te digo, de muchísimos, de sitios muy, muy lejos, a Valencia o a Barcelona a presentarse. Y a ti, Mila, ¿qué autoras, qué autores te gusta leer? Ay, a mí me gusta de todo eso. Sí. Es que tengo un problema con eso. Lo que pasa es que tampoco tengo demasiado tiempo, porque claro, entre trabajar, vivir, porque aquí hay vivir y esas cosas, claro. Claro. Y escribir, es cada vez lo tengo más complicado para leer, pero vamos, en principio, fíjate, yo antes cuando empecé a escribir no había leído nada de literatura lésbica, no tenía ni idea de lo que veía que existía, ni existían editoriales de literatura gay lesbiana. Y bueno, pues leía absolutamente de todo. Luego, a raíz de publicar con Egales, sí que empecé a leer literatura lésbica, bueno, he leído bastante gente. Pero bueno, en general me gustan muchas cosas, muy variadas, o sea, no te podría decir. Es una mujer inquieta en cuanto a la literatura. Sí, sí. Bueno, pues mira, todo, intento, me gusta. Te voy a dar dos títulos. Ya habíamos hablado de María Castrejón, bueno, pues su libro, Volveré mucho más tarde de las 12. Ay, sí, me encantará. Y es que lo tengo pendiente, ¿eh? ¿Sí? Porque el otro, el de Me estoy muriendo de agua, y sí que sí. Lo tengo. Ese es de María Castrejón, sí, de los primeros. Sí, sí. Y otro libro también que te recomendamos, que estuvo aquí hace muy poquito, también Julián Martínez, queer, sí. Igual que María Castrejón. Pues, ay, bueno, ahora... El de la erótica de los no hombres. Eso es, ¿no? Fíjate, te lo estaba diciendo y se me fue el santo al cielo. Erótica de los no hombres. Es fantástico, me parece fantástico el título, y valdrá la pena leerlo, la verdad. ¿Lo has leído? No, que valdrá la pena leerlo, digo. Sí, yo lo leí, la verdad es que está... Está muy chulo, muy chulo. Tiene una manera de expresarse este chico que vale la pena leerlo. Además, te traslada a lo que es Cuba, a esa Habana. Ay, bueno, es que tiene un sabor especial. Bueno, y estamos aquí hablando de todos y nos estamos olvidando de tu autorretrato con Mar al fondo. Ay, el autorretrato tiene... ¿Por qué el título, no? Eso es. Estaba pensando ahora mismo. Hemos conectado. ¿Te has dado cuenta? Vale. Mira, autorretrato es un personaje más en este libro. Ajá. Sí, es un, digamos... Es un cuadro que tiene... Se va gestando a lo largo del libro, ya no puedo decir más. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Pues lees muy poco, ¿eh? Estás leyendo muy poco, nos estás dejando con la intriga a todos. Y a mí la primera. Es que es, tiene sobre todo misterio. Uh-huh. Y fíjate, tengo comentarios de gente que muy bonitos, además, que me dicen que en un mismo capítulo se han encontrado con... Les ha dado miedo... se han sentido excitados y les ha dado ternura también al mismo tiempo. O sea, han encontrado un poquito de todo. O sea, que te puedes hacer una idea de lo complejo que puede llegar a ser un... No sé, lo que pasa ahí. ¿Qué pasará? Si no hemos leído ninguno de los dos anteriores, el tercero no es recomendable leerlo, ¿verdad? A ver, se puede leer. Yo intento que se pueda leer independiente. Doy bastante información como para que la gente no se pierda con los personajes y sepa, pues se pueda hacer una caracterización y se pueda enganchar, ¿vale? Porque las historias además son independientes, pasan cosas. Lo que pasa es que los personajes te pierdes mucho si no encuentras el fundamento, el desarrollo, el nacimiento de los personajes. Claro. De por qué hacen las cosas, por qué están con quien están, que han tenido un pasado, ¿no? Y el pasado está en el primero. Y claro, la circunstancia, y algún personaje importante que se va a quedar para siempre aparece en el segundo. O sea, que en el primero ni siquiera existía. O sale, sí, de forma muy así muy tangencial. Pero, hombre, sí que pueden leer el tercero si quieren, igual que pueden leer el segundo independiente o se puede leer el primero, pero yo les recomendaría que empezaran por el principio. Y bueno, y según nos cuentas, es como para empezar y no acabar, o sea, los tres además. Ahí tengo, sí, es un problema que dice que tiene la gente, que no duerme. Como lo olvides por la noche, no lo acabas. Claro, es que hay libros en los que empiezas a leerlos y dices, venga, acabo este capítulo. Y dices, es que tengo que leer el siguiente. Y al final dices, si me han dado las 5 de la mañana, me quedan 4 páginas. Y ahí estás. Y ahí sigues con los ojos como platos. Ostras, bueno, pues sí, pues es esto. Es maravilloso que pase, la verdad. Pues me voy a coger ya tus libros, los tres, que bueno, espero que me los firmes, no se te gaste el boli el. Vamos, yo el espero que vengas el 22. Iré el 22 porque me apetece conocerte, me apetece ver esa presentación y bueno, y si ya va María Castrejón a acompañarte. Bueno, sí, el colmo de los colmos, porque está asegurada el buen humor, la gracia y encima. Y además, el va saber mucha estar. Gente con muchísimas ganas de pasárselo bien. Claro, bueno, y ya con cóctel y demás, bueno. Eso ya, esa parte. Vamos a cerrar la librería para todas, para todas nosotras que vayamos. Sí, vamos. Bueno, todas y todos, claro, todas estamos. Todas y todos, claro, por supuesto. Eso es. Aquí no dejamos fuera a nadie. Eso es. Por cierto, es a las 8 de la tarde del sábado 22 tarde, sí. Y es a las 8 de la tarde del día 22 en Hortaleza 64. Eso es. Eso es. Bueno, Mila, pues ¿Le damos más vuelta a Autorretrato con Mar al Fondo o ya nos lo presentas el próximo sábado? Hombre, yo creo que deberíamos decir más cosas ahí el sábado, ¿no? Si sí, ¿no? Si desgranando más cosas, ¿qué hacemos? Claro, es que al final ya, venga, Mila, coge el libro, ábrelo y vamos a leerlo, ¿sabes? Ahora, venga. Es lo que nos falta. Bueno, Mila, pues nada, que muchísimas gracias. Estoy encantada de que hayas estado aquí en este programa. Espero que en algún día puedas estar aquí sentada en los estudios. Pues me hubiera gustado, la verdad. Porque no ha coincidido, ¿no? Que... Eso es, no ha coincidido. Pero para la cuarta, ¿te parece? Para la cuarta, a ver si podemos organizarlo. Perfecto. Encantada estoy yo, ¿eh? De haberos encontrado. Pues igualmente, un beso muy grande y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, un besazo. Un besazo. Hasta luego, Mila. Hasta luego. Hasta chao. Luego. Just walk through the door.